el colchón en soledad. El horizonte se encendía todo entero tras cerro negro de metal. Pero al calor de tu camiseta, nena, que olvido aquella soledad. Y cuando el brillo de tu alma fue conmigo, averigüé que era pensar. Aunque el placer envolvía nuestro cuerpo, mi duro roja de parar. Y al ir tu peso caminando ya de espaldas, maldito adiós, tuve que tragar. Que me dé la sien. Se olvidó tu rostro, no es por nada. Es de cristales rotos que caen de mis ojos. Va a prender el motor, arrasando en la carretera de tu amor. Tu espada la que corta tu alma, que la sangre ya mojar mi húmeda espalda. Thank you.